tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en la programación de Radio Crash, en la programación del 105 de la FM, o lo que es lo mismo, Movida la Cantina. Ya sabes, contigo todos los miércoles, más o menos desde las 11 y cuarto, 11 y media de la noche y hasta la 1 menos cuarto de la madrugada. Estamos controlando un poco todo lo que es esta tecnología punta que tenemos, más que nada para que salga todo lo mejor posible, aunque al final siempre suele haber por ahí alguna metedura de pata. Pues ya sabes, el teléfono también de esta emisora, si te quieres poner en contacto con nosotros, es el 985-14-2345. Recuerda, Radio Crash y Movida en la Cantina, un programa que solamente pretende tenerte entretenido escuchando la mejor música de los años 60 y 70. Aunque si nos escuchas mal desde tu receptor, puedes también meterte en internet, en el podcast de esta emisora y nos podrás escuchar desde cualquier sitio sin ningún tipo de problema, en teoría. Y aviso a los oyentes, hoy vengo cargado de música que realmente vamos a disfrutarla plenamente. Un cóctel corrosivo, un cóctel de auténtico y puro rock and roll, un cóctel que nos va a ocupar los próximos 90 minutos casi de Movida en la Cantina, aquí en Radio Crash. Loving tonight. Bueno, antes os decía que Movida en la Cantina es un programa donde principalmente ponemos música de los años 60 y 70 y he empezado con un disco que fue publicado un poquitín más allá de mediados de los 80, pero en parte también tengo razón, ya que la carrera exitosa de los Whitesnake pues se iniciaría en la década de los 70. Aquí teníamos a David Coverdale, una de las voces doradas del rock and roll, ya también en la época de los Deep Purple y luego sobre todo en su época con los Whitesnake. Yo siempre lo he dicho, una de las cremalleras mejores o mejor engrasadas que ha dado el rock and roll, un auténtico gentleman sobre el escenario, y desde luego que en sus años dorados, pues vamos, después de los conciertos no creo que se acostase precisamente muchas veces solo. Y también vamos a escuchar otro tema de Whitesnake para ir calentando poco a poco motores, y vamos a escuchar también otro de sus grandes éxitos, este Here Gone Again. El primer tema que escuchamos en el programa de esta noche era ese Give Me All Your Love Tonight, y ahora repito, volvemos con este auténtico número uno, este Here Gone Again. Siguen siendo Whitesnake y sigue siendo David Coverdale, aparte de gran cantante, también uno de los mejores compositores, ya que la mayoría de los temas estaban escritos por él. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. Like a drifter, I was born to walk alone. just tell the thing that you want, girl. It's a whole right behind me. Oh, just tell the thing that you want, girl. It's a whole right behind me. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I do. Tell a thing that you want, girl. It's a whole right behind me. Oh, it's tell a thing that you want, girl. It's a whole right behind me. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I try to do. Yes, I just wanna make you happy. And spend my lifetime with. Aquí teníamos una de las bandas más importantes en aquellos... Pues aquí decía que teníamos a una de esas bandas más importantes que surgieron en aquellos años de la psicodelia, en aquellos años de aquellos breves veranos del amor. Hablamos de Iron Butterfly, de esta mariposa de hierro. Mira, no sé por qué, pero Butterfly, yo de las palabras que conozco en inglés, siempre me ha parecido una de las palabras más guapas o más bonitas, tanto a la hora de pronunciarlas como de escucharlas, ¿no? Butterfly. Pues este Inagada da Vida, publicado en el año 1968 y que lanzaría sobre todo ese tema, ese Inagada da Vida, a los Iron Butterfly ya para siempre al estrellato, porque sigue siendo sin duda alguna su LP más representativo. Pero el otro día me enteré de casualidad que los Iron Butterfly, no sé si han venido ya o tenían la intención de pisar por primera vez territorio español, y una de las actuaciones me parece que era pues en las Islas Canarias. Pues venga, como uno es de los grupos que más suena aquí en Movida en la Cantina, que es el programa que sigues escuchando a estas horas en Radio Crash, en el 105 de la FM, vamos a escuchar también otro tema titulado Are You Happy. ¿Sabes qué pasa con este LP? Que el Inagada da Vida, aparte de ser muy extenso, son casi 15 minutos, pues tapa un poco otros grandes temas que podemos encontrar en este LP. Uno de ellos era el primero que escuchamos y que es el que abre el disco, ese Most Anything You Want. Y ahora nos vamos al tema número 5 en el CD, que lleva por título Are You Happy? Buena pregunta, sí señor. Are you happy? A pretty girl on a train last night, and let me tell you now, she was girl bad. Oh, I kissed a pretty girl and I held her tight. Let me tell you now, she was girl bad. And now, no matter what I try to do, my mind's drifting back to you. Are you happy? We'll be right back. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He are shoes and a big straw hat. Hemos pasado completamente de la costa oeste californiana, me parece que es de donde venían los Iron Butterfly, de esas playas con chicas en bikini, con chicos siguiendo a las chicas que van en bikini, con chicos entrando en la playa con sus tablas de surf, con el buen rollo, las gafitas del sol, el jiji jaja, los coches descapotables, y nos trasladamos completamente a la cara oculta de la luna. Nos trasladamos a esa ciudad sombría y peligrosa de Nueva York, donde nos encontrábamos a los a la Velvet Underground en este LP, interpretando también este tema clásico, este I'm Waiting for the Man. Aquí teníamos la voz de Lou Reed y John Cale también, que estuvo pues hace muy pocos días actuando, me parece, desde la primera vez que venía por aquí por Asturias. Yo la verdad no soy muy seguidor de la carrera de John Cale en solitario, de la de Lou Reed un poco más, más que interesante la carrera de Lou Reed en solitario, pero bueno, para que veáis que aunque eran dos LPs grabados prácticamente en los mismos años, qué diferencia había, ¿no? Las canciones de la Velvet, mucho más básicas, tres acordes, machacones, pero bueno, al final el resultado también fue la mar de interesante. Son las 12:10, sigues escuchando Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón, y sigues escuchando el programa Movida la Cantina. Vamos a estar contigo, por lo menos para tu castigo, hasta la 1:15 de la madrugada. El día de las elecciones, aquel domingo, pues me enteré casualmente por un amigo que venía de Santander que había un concierto organizado por la Caja de Ahorros en Mieres, un concierto gratuito a cargo del veterano bluesman Jimmy Burns, un concierto que estuvo muy bien. Yo no lo conocía a este músico, tengo que reconocerlo, pero después del concierto tuve la oportunidad de bajar a los camerinos, estar hablando con los chicos de la banda, que son los mismos que vinieron con Bob Stroyer hace 3 años, y en uno de los temas que interpretó Bob Stroyer, hubo uno que interpretó él solo con la guitarra, uno de los temas que más me gustó, y a mí la canción me sonaba de algo. Cuando bajé a los camerinos, en mi inglés de andar por Mieres ese día, le pregunté, Jimmy, ¿esa versión que hacías o ese tema que haces, de quién es? Que me suena mucho. Bien pronunciado por él, es algo así como The Foreigner. Todos preguntamos otra vez, ¿quién? Foreigner, y son Foreigner, precisamente era un tema de Foreigner, un tema titulado Cold as Ice, frío como el hielo, y que venía en uno de los primeros LPs del grupo Foreigner, y es precisamente todo este rollo viene porque es la canción que vamos a escuchar ahora, interpretada, repito, por Foreigner, Cold as Ice, frío como el hielo. Pues resulta curioso, la verdad, la transformación que hizo, la buena transformación que hizo el bueno de Jimmy Bruce al reconvertir este tema del grupo Foreigner en un blues acústico. Y vamos a escuchar ahora al pesado que suele sonar en todos los programas de Movie en la Cantina. Hace poco, concretamente el 30 de marzo, fue su cumpleaños, 67 años, aunque desde entonces el mes de marzo no creo que sea uno de sus meses preferidos, ya que unos pocos días antes de un día 30 de marzo de hace ya unos cuantos años, por desgracia, su hijo fallecía, como muchos de vosotros ya sabéis más o menos la historia. Eric Clapton, el mano lenta. Feliz cumpleaños, fiera. Thank you. Bueno, sigues aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 de la FM. No nos cansaremos de decirlo, hay que hacer publicidad hasta que no hagamos una cuña un poco chula. Y en el programa Movida la Cantina, contigo por lo menos todavía hasta la 1:45 de la madrugada. Si alguien de casualidad que haya venido de afuera, de casualidad, tendrá que ser así, que haya venido de afuera y nos está escuchando, pues bueno, que tengáis unas felices vacaciones de Semana Santa, y a todos los que estéis escuchando en estos momentos esta emisora y en concreto este programa, pues también muchas gracias por vuestra compañía anónima. Hemos empezado escuchando a gente como Whitesnake, luego a los Iron Butterfly, The Velvet Underground, Foreigner, Eric Clapton, y ahora vamos a centrarnos en un bluesman ya fallecido, un bluesman que al igual que Eric Clapton, el mes de abril, que es el mes en el que estamos, pues le trajo buena y mala suerte, ya que nació en un mes de abril y también falleció en un mes de abril. Estamos hablando del bluesman Johnny Sines. Estamos hablando, como os acabo de comentar, de Johnny Sines, que nacería un 26 de abril del año 1915 y fallecería un 20 de abril del año 1992. Estamos hablando de uno de esos bluesmen que no se hizo precisamente rico durante su vida gracias a la música, sino que, por lo contrario, pues tuvo que dejar la música durante mucho tiempo, dedicarse a otros trabajos como granjero, en talleres de chapa, bueno, en infinidad de cosas, menos en lo que realmente a él le gustaba, que era la música. Grabaría al principio distintos discos sin obtener mucho resultado, incluso haría grabaciones, como pudo ser el caso del sello Chess, que no se llegarían a publicar, y hasta bastante entrada ya a una edad, a una avanzada edad, podemos decirlo mejor, pues no tendría un reconocimiento. Otra de las cosas que le marcaría sería que en su juventud pues estaría una temporada rodando por ahí como una bala perdida, como un Rolling Stone, con el mítico y mismísimo Robert Johnson, algo que le preguntarían, me imagino, que durante toda su carrera, cómo era Robert Johnson, qué tal Robert Johnson, el pacto del diablo con Robert Johnson, pero en cambio a él la carrera Robert Johnson no le ayudaría mucho. Precisamente este tema que acabamos de escuchar, el primero de Johnny Giants, lleva por título Give Me Heart a Break, algo así como Dale un descanso, un descanso a mi corazón. Y la siguiente canción que os voy a poner de él es una canción que lleva por título, traducido así como ¿Qué tipo de mujercita o de chiquilla eres tú? What kind of little girl are you? Vamos allá, Johnny Giants. We'll be right back. practice about all you want. And you can have a lot of fun at the Mile High Club. You know what I mean? You see fur coats and diamond rings and Cadillac cars and just about everything. You can have a lot of fun at the Mile High Club. Otras veces hacia esta fecha ya se solía. Decía que otras veces, más o menos a estas fechas, ya os podíamos dar algo de información sobre algunas de las actuaciones más interesantes en los festivales de blues que suelen acercarse poco a poco, pero ahora yo no sé si es por cuestión de la crisis o por lo que sea, pues las noticias que tenemos es. Vamos, con cogidas como la pinza, no con pinzas. Una de las que sí os podemos confirmar es la actuación del músico que acabamos de escuchar, el señor Jolis Walker, con uno de los blueses más elegantes que podemos encontrar en los últimos años, que va a estar actuando en el Festival de Blues de Guecho, El Festival de Blues de Guecho, que por desgracia ha cambiado un poco, ya no se celebra donde se celebraba los últimos años, sino que ahora es un recinto cerrado, hay que pagar tal y cual, pero bueno. la cosa ha cambiado un poco, pero repito, la actuación es bastante interesante, Joel Louis Walker. Y continuamos, vamos a poneros ahora un cantante que a mí me gusta bastante, que en la década de los 70 estuvo en los saraos más importantes que se solían hacer por aquellas fechas, e incluso como compositor tuvo algún éxito. Por ejemplo, uno de los mayores éxitos que tuvo nuestro protagonista es esta canción titulada Delta Lady, que interpretaría y haría famosa Joe Cocker. Señoras y señores, con todos ustedes en directo, el gran Leon Russell. Bueno, son las son las 12:20 y venga, continuamos. Dejar todo lo que estáis haciendo ahora. Vamos a, como dice en el anuncio de la tele, un Kit Kat, un break o como lo quieras llamar. tengo que reconocer que esta canción que os voy a poner y que la voy a bajar de YouTube, la he visto en estos 3 días de semana, entre el lunes, el martes y hoy, pues si digo que la he escuchado 10 veces no mentiría. Estamos hablando de un homenaje realizado en el año 2004 a Gram Parson, el músico americano que estuviese, entre otras bandas, pues con los Bears o con los Flying Burrito Brothers. Pues en el 2004 una serie de músicos muy relacionados con este músico, con Gram Parsons, le rindieron un homenaje. Y desde luego, entre esos invitados, uno de los que no podía faltar era, sin duda alguna, su buen amigo de los Rolling Stones, Keith Richards. Lo que pasa que aquí hay un añadido y una persona que le ayuda a cantar el Love Hurts, uno de los temas más hermosos que cantase Gram Parsons con Emmylou Harris, pues es nada más y nada menos que Nora Jones, una mujer a la que poco a poco pues le estoy cogiendo realmente el gusto a su carrera musical. Me parece que lo que tiene, o lo que yo he escuchado hasta ahora, pues lo hace todo con un gusto, con unas maneras realmente increíbles. Además sabe mezclar muy bien ese toque de jazz, ese toque de country, de soul. Bueno, pues venga, vamos a disfrutar, repito, de Keith Richards y de Nora Jones interpretando este impresionante Love Hurts. Espero que os guste. Love hurts, love scars, love wounds, and mars any heart not tough or strong enough to take a lot of pain. Like a cloud pulls a lot of rain. Love hurts. That's

Bueno, pues este es uno de esos grupos que podemos presumir que pocas veces los podrás escuchar en la radio, y si lo escuchas es en programas como Movida en la Cantina, un programa hecho para gente como tú, que no me acuerdo ahora quién era el que decía esa parida, pero bueno, aquí tenemos una banda italiana de la década de los 70, en ese estilo de rock sinfónico con toques psicodélicos que nos recuerda mucho pues a bandas como Genesis o King Crimson. Incluso tuvieron bastante éxito fuera de Italia a nivel europeo, repito, premiata Forneria Marconi, y este tema lleva por título Celebration. En algún programa posterior, en otro día, volveremos a escuchar algún tema de esta formación, repito, italiana. Y ahora vamos a hacer el programa un poco culto, ¿no? Cuando uno pone en un programa música de nuestro siguiente invitado, es un programa de culto, un programa para gente entendida de música. Estamos hablando del compositor inglés con una vida bastante peculiar, una carrera breve y rara. Hablamos eso de Nick Drake, ¿no? Que parece ser que en los últimos años se está poniendo de moda. Y vamos a escuchar precisamente de este compositor, de esta mente atormentada, uno de sus superclásicos, Poor Boy, Nick Drake. Let her sing for my supper. I never help my neighbor. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaky my knees. Nobody cares how steep my stairs, and nobody smiles if I cross the stairs. how cold it grows, and nobody sees how shaky my hand is. Nobody cares how steep my stairs, and nobody smiles if I cross the stairs. Tendrá, como mucho yo creo, publicado solamente un par de LPs, y uno de sus temas más importantes en su breve carrera es sin duda alguna este Poor Boy, una mente atormentada, un chico con la cabeza un poco confundida, exceso de medicación, bueno, lo que fuera al final una muerte repentina, también en esa edad fatídica sobre los 20 y poco años. Falleció Nick Drake. Ahora, cuestión también de un mes o mes y algo, os poníamos aquí o hacemos un pequeño especial de un músico que tiene algo parecido también con Nick Drake, una cabeza más que atormentada, pero desde luego un arte, como dicen los andaluces, un arte tiene que no se le puede negar. Hablamos de Daniel Johnston, un compositor más que peculiar, un dibujante más que peculiar y una mente que solamente él muchas veces sabe lo que está pasando por su cabeza. Pues os hablábamos aquel día, en aquel programa, pues eso, de un poco de su obra. Y os vamos a poner una de las canciones que más me gusta a mí de Daniel Johnston, una canción que lleva por título el título de uno de sus personajes preferidos a la hora de hacer cómics, el fantasma Casper. La canción que os vamos a poner se llama, algo así como traducido al español, Casper, el fantasma amistoso o amigable. Vamos allá. Daniel Johnston. Smiling through his own personal hell, dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close and then he fell. Now he's Casper the friendly ghost. He was always polite to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum, but goodbye to them, he had to go. Casper the friendly ghost. cuando hice el especial y cuando vi el documental sobre su vida, que es como lo conocí yo, si hubo una frase que me marcó, fue cuando una amiga de la familia de Daniel Johnston vio los dibujos que hacía, ¿no? Y dijo algo así como, estoy seguro que cuando Daniel muera va a ir al cielo, porque en el infierno ya ha estado, ¿no? Más o menos marcaba un poco lo que pasaba por la cabeza de Daniel Johnston, entre otras cosas, al padecer trastorno bipolar. Son la 1:45, como pasa el tiempo volando, por lo menos para mí, cuando estamos aquí haciendo el programa una vez a la semana. Y vamos, sí, nos dará tiempo a escuchar un par de temas. ¿Qué tras? Ay, ¿qué tras? Y qué decir yo, ¿qué os parece? Echamos la vista atrás y disfrutamos de Buddy Holly, Peggy Sue. Ajajaj. Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. The love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I want you. Robinson, coming sun. Heaven knows a place for those who pray. Your pantry with your cupcakes. It's a little secret, it's just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, this is Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Aquí teníamos este histórico concierto, porque hay ciertos discos que sí, se puede decir histórico, este histórico concierto de la reunificación, digámoslo así, de Paul Simon and Garfunkel en el Central Park, ese concierto celebrado en el año 1981 y que llevaría por título The Concert in Central Park, aunque también podríamos poner entre paréntesis Take the Money and Run, algo así como Coge el dinero y corre, más que nada porque este disco se hizo en parte pues para hacer un poco de caja, ya que por lo menos en cuestión de la carrera de Paul Simon las cosas no iban muy bien. Y las de Garfunkel pues tampoco debían ir nada bien tampoco. Entonces bueno, aunque no debían llevarse precisamente en su mejor época por aquellos años, no fue nada malo pues el juntarse para eso, pues para hacer uno de los conciertos más históricos y también hacer una buena caja. Vamos a ir ya casi, casi despidiendo el programa, vamos a estirarlo un poco más de lo normal y vamos a recordar la voz del gran Otis Redding haciendo uno de esos clásicos, ese A Change Is Gonna Come. My brother, will you help me? Gustaría saber realmente qué opinión tendría Otis Redding si a día de hoy pudiese ver los cambios que ha habido con el pueblo de color, con el pueblo negro en los Estados Unidos. Un gran cambio va a venir, que cantaba, repito, Otis Redding. Y con la voz de este genio de la música soul vamos a despedir el programa de esta noche aquí en Movida la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Como siempre, pues agradeceros vuestra compañía y que ha sido de verdad un auténtico placer compartir con vosotros otros 90 minutos aquí en esta emisora. Por mi parte, recordaros simplemente que dentro de 7 días volveremos a abrir las persianas de esta cantina musical para intentar ofreceros la mejor música posible de los años 60 y 70. Pues nada, la cuña de siempre para despedirme, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente. Home, hasta la próxima semana, cuidaros.